probablemente el índice de rayos ultravioleta va a estar moderado a de 4 a 5 de la tarde el día domingo, y el próximo lunes sería a partir de las 2 a las 4 o 5 de la tarde más o menos. Así que para que si van a estar al aire libre, utilicen protector solar, ¿no? No es que va a estar muy fuerte, pero por si las dudas. Pasando el lunes, se viene otra vez un poquito de chubascos ligeros y se espera para la próxima semana, ya que ahorita antes de comenzar el programa estaba observando, más bien estaba leyendo aquí en el pronóstico que anda otra lluvia por ahí. Bueno, según lo que yo estaba viendo, déjenme ver si me aparece. Y yo pienso que esos cambios de temperatura para la próxima semana, el próximo miércoles, van a ser a consecuencia de esta tormenta tropical que se llama Philip y que amenaza con mal tiempo para el noroeste de Estados Unidos este fin de semana. Yo creo que por eso va a cambiar también el clima. Pero bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries, esta semana es propicia para retomar antiguos proyectos que dejaste en pausa. El universo está alineado a tu favor y te brinda la energía necesaria para enfrentar obstáculos, por lo que es el momento ideal para resolver conflictos en el ámbito personal. Para el signo de Tauro, las energías te invitan a centrarte en tus relaciones interpersonales. Se presentarán oportunidades para fortalecer lazos y crear nuevos vínculos. Así que aprovecha esta fase para conectarte con tus seres queridos y expresar tus sentimientos. Géminis, el enfoque en el trabajo y la disciplina serán claves para ti. Las estrellas auguran éxito en tus empeños laborales. Sin embargo, es vital que también dediques tiempo para el descanso y la relajación. Cáncer, una oleada de creatividad e inspiración te envuelve. Será el periodo perfecto para comenzar proyectos artísticos o escribir. Las musas están de tu lado, así que dale rienda suelta a los proyectos artísticos. Leo, la introspección y el autoanálisis serán fundamentales. Reflexiona sobre tus acciones pasadas y traza un plan para el futuro. Será una semana propicia para meditar y encontrar el equilibrio interno. Virgo, las comunicaciones serán tu fortaleza en estos días. Tendrás la habilidad de expresarte claramente y persuadir a los demás. Usa este don para resolver malentendidos y fomentar el diálogo. Libra, te espera una fase de abundancia y prosperidad. Las decisiones financieras que tomes el día de hoy tendrán efectos positivos a largo plazo, así que es el momento para invertir y planificar tu futuro económico. Escorpión, las energías te impulsan a tomar el liderazgo en situaciones grupales. Tu capacidad para tomar decisiones será aclamada por quienes te rodean, pero recuerda ser empático y considerar las opiniones de los demás. Sagitario, un viaje o una aventura está en el horizonte, ya sea una escapada de fin de semana o un viaje más extenso. Esta experiencia te traerá aprendizajes y nuevos contactos que serán valiosos en el futuro. Capricornio, te encontrarás con sorpresas inesperadas que podrían alterar tus planes, aunque al principio puedas sentir resistencia, estas circunstancias te llevarán a mejores oportunidades. Confía en el proceso. Acuario, las relaciones amorosas están en el foco de esta semana. Si estás en pareja, es el momento de reavivar la pasión y fortalecer el compromiso. Si estás soltero, es probable que conozcas a alguien muy especial. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Enfrentarás desafíos que te empujarán fuera de tu zona de confort. Aunque pueda parecer desalentador, esos obstáculos te harán crecer y te equiparán con habilidades y fortalezas para el futuro. De la mañana con 29 minutos o 23 minutos, perdón. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Y este horóscopo se los traje de Moni Vidente, que dio los horóscopos, la astróloga, para el Heraldo de México este jueves 5 de octubre. Y ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido de el segmento de ciencia y tecnología. Ahorita regresamos, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours.

te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 33 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy se trata de Xiaomi 13T Pro, que es un smartphone insignia con impresionante, al parecer, batería, ¿eh? ¿A quién no le ha ocurrido alguna vez estar a punto de salir de casa y darse cuenta que pues el teléfono tiene muy poquita batería, como un 3-4%? Bueno, pues la mayoría de los cargadores de teléfonos inteligentes son un poco lentos, mientras que los bancos de energías pues son, el mejor de los casos, una solución pesada que pues te puede ayudar, ¿no? Y esos bancos de energía pues son las baterías externas, ¿no?, que traes para cargar tu celular. Por ejemplo, un iPhone necesita 90 minutos o más para cargarse por completo. El último buque insignia de Xiaomi puede llegar al 100% en solo 19 minutos. El nuevo 13T Pro del fabricante chino puede rendir fácilmente un día de uso intensivo. Pero cuando la batería de 5000 mAh empieza a agotarse, incluso una carga de 10 minutos va a ser suficiente para aguantar hasta la noche. Y es que este dispositivo se suministra con un cargador de 120 watts, que por ejemplo supera con creces los 27W de velocidad máxima de carga del último iPhone 15 Pro. Y es cierto que el cargador de Xiaomi es más grande y pesado que la mayoría, pero pues también es probable que no sea necesario llevarlo consigo pues la mayor parte del tiempo. Aparte de las velocidades de carga, el 13T Pro tiene un hardware relativamente estándar para un smartphone insignia en este año 2023. Tiene una configuración de triple cámara, el último chip rápido y al menos 256 gigas de almacenamiento, que son bastante aceptables, ¿verdad? Algo que llama la atención de la pantalla son los notables biseles que la rodean. En los últimos años, Xiaomi se ha dedicado a diseñar pues la pantalla con esquinas redondeados para conseguir una especie de efecto de piscina infinita. Y pues por lo visto tiene muy buenos especificaciones este celular. Dicen también que las animaciones a 144 Hz de la pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas son muy fluidas, al igual que el rendimiento del dispositivo. Así que si ustedes piensan comprarse algún celular, pues aquí está este, ¿no?, el Xiaomi. Chequen ahí ustedes bien las especificaciones. Si cumplen con lo que ustedes están buscando, tal vez podrán encontrar algo bueno, ¿no? ¿Qué más? Hay mucha información sobre este celular, pero pues lo principal, por lo visto, para la gente que realmente trabaja con sus dispositivos inteligentes, pues ya saben que este pues tiene muy buena batería, o sea que pueden durar bastante, pero me imagino que también habrá otros celulares también, no tan conocidos. Pero bueno, en otra información también tecnológica, Samsung anuncia el Galaxy Smart Tag 2. Pues tras el éxito de Samsung Galaxy Smart Tag y Smart Tag Plus, la empresa anunció un tercer sucesor de la línea este miércoles, Galaxy Smart Tag 2, a partir de el próximo 10 de octubre. Este Smart Tag 2 promete mejoras en varias áreas que incluyen la aplicación complementaria de SmartThings Find, duración de batería, diseño y seguridad. Estos Smart Tag son como los llaveros que se le cuelgan pues a tus llaves. Pero el punto es de que es parecido, me imagino, a los de Apple, ¿no? El que también son, ya ni me acuerdo cuál es el nombre, pero son parecidos a esos que te ayudan a encontrar cuando se te pierden. En términos de la aplicación complementaria SmartThings Find rediseñada, dicen que los usuarios ahora obtienen una nueva función Compass View que les permite mirar a qué distancia y en qué dirección está el Smart Tag 2 en relación con ellos. Cualquier teléfono inteligente que sea Galaxy compatible con UWB puede admitir esta función. La aplicación también ofrece una nueva pantalla completa, vista de mapa y una interfaz retocada que supone que es más intuitiva para permitir un acceso fácil y rápido. Los usuarios ahora también obtienen un acceso directo a la aplicación en sus teléfonos. La duración de la batería de este Smart Tag 2 ha experimentado un aumento impresionante. Se ha visto un aumento del 50% en comparación con los modelos anteriores y se ha ampliado a 500 días y pues también tienen un modo de ahorro de energía que hace que su Smart Tag 2 dure aproximadamente hasta 700 días cuando está habilitado, y eso es más del doble de sus predecesores y aproximadamente el doble de largo de su rival, que es el AirTag de Apple. Ah, bueno, ahí está el AirTag. Yo conozco a alguien que tiene experiencia con este AirTag que por ahí se habían encontrado, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, este es la competencia pues del Apple, el del Galaxy Smart Tag 2, que al parecer pues tiene mucha duración. Y hablando de Apple, me encontré esta nota que se me hizo interesante porque habla de un reloj de Apple que cuesta más que un coche. ¿Cómo la ven? Un reloj que cuesta más que un coche y que al parecer pues ya fue declarado como oficialmente obsoleto. O sea que los teléfonos móviles, las televisiones, las consolas de videojuegos o electrodomésticos de uso diario como las lavadoras y los refrigeradores están destinados a quedar obsoletos, pues es una realidad a la que todos hacemos frente en alguna ocasión. Es un riesgo que debe asumir todo aquel que decide apostar pues por la tecnología, ¿no? Porque la tecnología avanza pero rapidísimo y especialmente pues los usuarios más entusiastas, que no dejan de ser los que más gastan en este tipo de productos. Entonces había un Apple Watch que era de oro, ¿tú lo recuerdas? ¿Habrás escuchado en algún momento? Bueno, es la espectacular versión del reloj inteligente de los Cupertino de California, cuyo cuerpo es de oro de 18 quilates y su precio era de entre $10,000 y $16,000, que eran unos 9,500 a 13,250 euros. Pues bien, resulta que ya han pasado los 7 años de rigor en los que la compañía brinda soporte y ofrece reparaciones a sus dispositivos, y por motivos obvios acaba de ser declarado oficialmente obsoleto. Eso quiere decir que ya no van a recibir más actualizaciones, tampoco será admitido en el SAT de Apple. Qué nuevas, ¿no? Qué gacho que hagan eso, porque pues obviamente están forzando a una persona que utiliza ya sea un celular o en este caso un reloj a que se compre uno nuevo si es que quiere seguir gozando de esos beneficios, ¿no? El reloj en cuestión no se fabricó en demasiadas unidades y una de las personalidades más influyentes que no dudó en lucirlo en su muñeca fue la cantante Beyoncé. No se sabe si sigue usándolo, pero en el caso de que así sea, la versión del sistema operativo pues no podrá pasar de Watch OS 4.3.2. Y bueno, tanto los nuevos modelos de teléfono de Apple, que es el iPhone 15, el iPhone 15 Plus, el 15 Pro y el 15 Pro Max, como su reloj inteligente, ya están disponibles. Así que si tú quieres checar ahí pues las especificaciones, el precio, los colores, la pantalla, las cámaras, la batería, pues lo vas a poder encontrar ahorita ya en el Google. Y otra nota fuera de lo común, hay una alerta de un tsunami en Japón por un sismo que fue de 6,6. Es bastante, bastante. El terremoto de magnitud de 6,6 registrado este jueves en el Pacífico al sur de Japón causó la activación de la alerta de tsunami en las islas Izu al sur de Tokio. El sismo se produjo a las 11 horas local del jueves a unos 10 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino y al sur del archipiélago de Izu, que pertenece a la prefectura de Tokio, según informó la Agencia Meteorológica de Japón. Ese mismo organismo emitió una alerta por la previsión de que se produzca un tsunami de un metro de altura en esa cadena de islas a partir de unos 30 minutos después del sismo e instó a la población a abandonar todas las zonas costeras, aunque también señaló que no se prevén riesgos de daños significativos en las mismas. El portavoz del ejecutivo Hirokazu Matsuno pidió a la población local extremar la precaución y mantener la calma y señaló que el gobierno se encuentra vigilando esa situación. Según la JMA, el tsunami podría alcanzar hacia las 11:50 de la isla Hachijojima, al sur de Tokio, que es la más meridional entre las principales del archipiélago de Izu y con una población de 8,000 habitantes. Pues esperemos que realmente pues no haya consecuencias y que el tsunami pues no se dé. No está tan peligroso como se han visto otros, ¿verdad? Pero yo pienso que lo más seguro es que no sucedió porque pues allá ya es otro día, ¿no? Ya es viernes. Entonces me imagino que si hubiera surgido algo fuerte, estarían aquí publicado en las noticias. Bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. You take it on the run, baby. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 50 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a entrar a la clasecita de Conociendo Tu Meta. Y hoy vamos a hablar sobre las semillas de calabaza. ¿Te gustan las semillas de calabaza? ¿Las consumes? Te voy a hablar acerca de los beneficios para la salud según los expertos, ¿ok? Ahorita te digo quiénes son estos expertos. Esta es una historia de Jen Su, Tony Tran, Cassia de Müller, Leticia Suárez, Marceli Chagas. Ellos son los que escribieron esta nota y tiene 11 años de experiencia. Jen Su, por ejemplo, el experto, es de Canadá, tiene 11 años de experiencia, es ciencia en la nutrición y tiene una licenciatura de ciencias en nutrición. Y bueno, pues las semillas de calabaza son pequeños alimentos que son ricos en nutrientes y que proporcionan a nuestro cuerpo un rico perfil de grasas saludables, antioxidantes y algunos minerales que son esenciales. Las semillas de calabaza a menudo se recomiendan más para los hombres cuando se trata de mejorar la salud de la próstata, debido a que las semillas de calabaza contienen bastante zinc y al alto nivel de antioxidantes. Los estudios han demostrado que estos dos factores ayudan a reducir el agrandamiento de la próstata. Y las semillas de calabaza también son una rica fuente de magnesio, un mineral clave para mantener la integridad ósea y regular las contracciones musculares. Y algunos otros beneficios notables de las semillas de calabaza incluyen una mejor calidad de sueño, mejorar la salud digestiva y reducir el nivel de azúcar en la sangre. Como acabas de escuchar, tiene bastantes beneficios. Y ahorita yo estoy viendo las imágenes de la calabaza así, fresca y caramelizada, y la verdad es que se antoja más que la semilla las calabazas. Bueno, pues las semillas de calabaza son ricas en fibra, son ricas en hierro, en zinc, en magnesio y cobre. La investigación preliminar sugiere que los extractos de semillas de calabaza tienen antioxidantes que pueden reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de colon, de estómago, de mama y próstata. Y también son una gran fuente de grasas insaturadas como los ácidos grasos omega 3, que ayudan a mantener la salud del corazón. Con eso, pues yo pienso que muchos deberíamos de integrar las semillas de calabaza como si fueran tus papitas o tus palomitas. Nada más recordándoles y haciendo un paréntesis que las personas que les sale el herpes labial, el herpes facial, el herpes simplex, en otras palabras, pues tienen que tener cuidadito con eso, porque si comen demasiadas semillas, cualquier tipo de semillas que son ricos también en aminoácidos como la arginina, pues va a despertar este virus, ¿no? El virus del herpes. Entonces, si van a consumir bastante, pues ya saben, hay que tener un balance entre la arginina y la lisina, ¿no? Consumir el aminoácido lisina. Y bueno, ya, continuando, la semilla de calabaza tiene una gran cantidad de compuestos bioactivos. Estas sustancias son capaces de proporcionar varios beneficios para la salud, previniendo ciertas enfermedades o simplemente mejorando el funcionamiento de nuestro cuerpo. Además, también es rico en magnesio, que actúa en contracción y relajación de los músculos, en el control de los niveles de glucosa en la sangre y la presión arterial, en el suministro de energía, que es rico en potasio, un mineral esencial para ayudar a mantener el buen funcionamiento del organismo, ya que es el principal responsable de la lucha contra la hipertensión, y también ayuda a reducir la aparición de cálculos renales y la pérdida de masa ósea. Y como es rico en zinc, el zinc pues es el encargado de proteger y combatir un gran número de enfermedades que pueden asentarse en nuestro organismo. Es impresionante, no tenía la noción de tantos beneficios que tienen las semillas de calabaza. Obviamente sabía de unos cuantos, pero la verdad es que yo creo que todos los hombres deberían de tomarlo, ¿verdad? Porque pues les va a ayudar a prevenir el cáncer de próstata, que muchos pues no saben por qué viene, ¿no? Y pues esto te va a ayudar no solamente para eso, sino te va a prevenir de otras enfermedades. Las semillas de calabaza son ricas en omega 3, ácidos grasos, fibra, antioxidantes y minerales como el hierro y el magnesio. Pueden ayudar a mantener la salud de nuestro intestino, la salud del corazón, de los riñones y de los huesos. Las semillas de calabaza son ricas en triptófano, que este ya hemos hablado. Este es un ingrediente importante en la producción de la melatonina y la serotonina, que son las que nos ayudan a no estar así todos bajones, todos deprimidos. O sea, son los que nos dan energía. Y a la vez también que nos mantiene relajados, o sea, es como que suena contradictorio, pero no lo es. La melatonina es la que nos ayuda a controlar el ciclo del sueño y vigilia, ¿no? Cuando de repente te pega insomnio, ¿por qué? Porque estás demasiado activo tu cerebro. Y la serotonina pues ayuda a regular el apetito, el sueño y el estado de ánimo y también el dolor. Cuando tienes un dolor físico, la serotonina pues te ayuda a combatir todo esto. Por tanto, comer semillas de calabaza puede ayudar en la pérdida de peso también y a mejorar tu estado de ánimo. Yo creo que después de esto muchos van a ir a comprarse unas bolsitas de semillas de calabaza o van a comprarse ahorita una calabaza, que estamos en la época de calabazas porque se viene Halloween y mucha gente pues compra las calabazas para hacer decoraciones. Yo la verdad yo no compro. Si comprara, la haría dulce calabaza. Pero, pues de que las pueden conseguir y ustedes obtener sus propias semillitas, pues lo pueden tener. O también, si conocen a alguien que compró sus calabazas para hacer decoraciones, pues díganle que les den sus semillas. Es una fuente de proteínas, entonces las semillas de calabaza. Si tú crees que necesitas más magnesio, pues ya sabes, consume las semillas porque... Y para que aumentes el consumo de magnesio, también te ayuda para el potasio porque pues trae potasio, te ayuda a fortalecer tu sistema inmunológico, te ayuda en la salud de la próstata a los hombres, está repleto de antioxidantes, te ayuda a aumentar la masa muscular, te disminuye la inflamación si andas con dolores articulares o inflamación estomacal, o sea, cualquier tipo de inflamación te va a ayudar a disminuirla y también te va a ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre. Como ven, es una maravilla las semillas de calabaza. Así que en ustedes está, si quieren consumirlas, si pueden conseguirlas y pues a disfrutar de sus beneficios. Y con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, recordándoles que este artículo lo saqué de Microsoft Star Health. Ahí pueden encontrar esta nota de cuáles son los beneficios para la salud de tener semillas de calabaza. Y fue una historia de Jen Su, Tony Tran, Cassia de Müller, Leticia Soares, Marceli F. Chas. Con esto vamos a finalizar este segmento. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que pues ya casi comenzamos. We'll be right back.

10 de la mañana con 28 minutos. Ya regresamos. Hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves, viernes chiquito. Los invito a que hoy no se pierdan el programa en vivo, Venus versus Marte, en compañía de Eduardo Lobo. Hoy a las 7 de la tarde, de 7 a 8 de la noche. No se lo pierdan. Y las personas que se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit el día de ayer, o que lo quieren volver a escuchar el programa, recuerden que la repetición estará a las 2 de la tarde, también hora de las montañas, seguido a la repetición de este programa que ahorita están escuchando en vivo y que lo podrán escuchar la repetición a las 12 del mediodía. Y las grabaciones estarán disponibles, bueno, la de este programa el día de mañana a las 6 de la mañana, el de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, hoy a las 2 de la tarde lo pueden escuchar la grabación en la página de la radio, donde me están escuchando ahorita, www.sexylovradio.com, en la pestaña de música. Me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.